bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes día a día conversando, compartiendo algunas ideas de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro amigo, hermano, médico, escritor, ¿no es cierto? Héctor Urrutia. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, hermano. Un gusto compartir con usted y también con nuestros amigos, hermanos, hermanas que están allí escuchando. Nosotros vamos a conversar un poquito más adelante, ¿no es cierto?, de la interpretación, ¿no es cierto?, hermenéutica, principio, algunas cosas quizás podrías decir, Héctor, ahora, pero ¿por qué es importante la interpretación? ¿A qué se debe? ¿Por qué uno debe interpretar y correctamente el texto de la Biblia? Sí, porque, justamente porque nosotros vemos en la práctica que estamos rodeados de distintas denominaciones cristianas y todas piensan estar en lo correcto y todos nos basamos en la misma Biblia. Entonces no es problema de que Dios no se haya revelado, de que no haya una Biblia. Si Dios no hubiera dejado sin orientación, habría más religiones seguramente. Sin embargo, Dios nos dejó una Biblia, pero el problema es que no es la Biblia, sino nuestra forma de interpretarla. Y lo vemos muy, muy comúnmente en la política, en los hechos sociales. Cada uno interpreta un hecho de distintas formas. Entonces es necesario aplicar algunos principios básicos, como respetar el contexto, tratar de buscar una traducción que esté más de acuerdo al original, conocer un poco la historia del antiguo Cercano Oriente, donde se desarrolló la historia del Antiguo Testamento, o conocer un poco la cultura greco-romana de los primeros siglos, donde se desarrolló el cristianismo, ¿verdad? Y Cristo predicó y los apóstoles también. Entonces, todo esto, estos elementos ayudan a poder entender perfectamente la palabra de Dios. No significa, perdón, que la cultura de ese tiempo condiciona el significado de la Escritura, porque también muchas veces Dios, lo que Dios reveló era completamente distinto a la cultura de ese tiempo. Por ejemplo, el pueblo judío vivía en medio de culturas que eran politeístas, pero ellos eran fuertemente monoteístas por causa de la revelación que Dios les entregó. En otras palabras, no por la cultura, no por la que la cultura les enseñó, sino por la revelación que ellos recibieron. Ahora, en Nehemías hay un caso bien interesante, quizá para que nosotros entendamos un poquito esto de la interpretación. Vamos a conversar, como decíamos, más adelante un poquito más esto de la interpretación, pero aquí en Nehemías capítulo 8. El capítulo 8 es un incidente que está dado en el sentido de que Nehemías muestra cómo, o este texto, nosotros estudiamos acerca de Nehemías ya en los meses anteriores, la manera religiosa de leer y escuchar la ley. Claro. Entonces, puntualmente, y ahora pensando en lo que estamos conversando, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Edras, fíjate lo que, los detalles que están diciendo, dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, tanto detalle que coloca, desde el alba hasta el mediodía, estoy pensando varias horas, ¿ah? Claro, toda la mañana. Toda la mañana, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué te parece este texto en relación a la interpretación? Claro, bueno, allí lo que está haciendo Esdras, está leyendo, pero la verdad es que el pueblo era tanto que en ese tiempo habían varios a cada cierta distancia, varios lectores. Él leía y los demás les leían más cerca. Entonces, pero lo interesante es que dice que trataban ellos de entender. todos trataban de entender. El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. O sea, ellos no solamente leían, sino que trataban de leer en forma clara y de poner sentido a la lectura. Por ejemplo, no es lo mismo leer, mamá, te quiero mucho porque tú eres muy especial para mí, a decir, mamá, te quiero mucho, tú eres muy especial para mí. Uh-huh. Y ese solo detalle de poner el sentido ya es hermenéutica, ya es interpretación. Aunque estoy leyendo algo textual, no estoy explicándolo con mis palabras, pero leerlo en esa forma, tratando de poner el sentido correcto, es valioso. ¿Sabe qué interesante eso? Porque uno, cuando se acerca a la Biblia, podría leerla en voz alta, dándole el sentido a lo que está allí. Uh-huh. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, orar a Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres decirme con este texto? No lo estoy entendiendo. ¿Cuál es tu mensaje? Y quizás uh-huh. podríamos encontrar algunas respuestas de Dios al momento de volver a leer el texto y encontrar algunas cosas maravillosas. Es importante resaltar quizá el versículo 8 que tú lo leíste y leían en el libro de la ley de Dios claramente, eso es importante, uh-huh. claramente. Sí. Y ponían el sentido, vuelvo a esa idea, yo creo que es muy importante que uno pueda pensar en darle el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, la idea no era solamente leer, sino darle el sentido y entender lo que la Biblia decía. Lógicamente después uno va a encontrar cuál fue el resultado de toda esta lectura, qué es lo que hicieron ellos. Me gustaría, perdón, decir algo, que cuando nosotros tratamos de encontrar el sentido, también es importante saber que hay distintos géneros literarios. Por ejemplo, no es lo mismo leer un himno de alabanza que leer una historia o leer una profecía simbólica o leer una parábola, porque tenemos que saber que a veces el lenguaje figurado y a veces el lenguaje literal. Por ejemplo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, él lo entendió en forma literal. ¿Cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Científicamente no se puede, pero Jesús estaba hablando en forma figurada, ¿verdad? Entonces sí es importante saber cuándo algo es simbólico, figurado, tipológico, cuándo es literal, cuándo es una metáfora, un salmo, una alabanza, un poema, o cuándo eso es histórico. Hay un error, digamos, que se comete cuando estudiamos la creación en la Biblia, por ejemplo. Si estudiamos Génesis 1, el lenguaje es narrativo histórico, pero si estudiamos Job 38, el lenguaje es poético. En Job 38, Dios se compara con un carpintero y dice que Dios puso la piedra angular, puso sus pilares, tomó las medidas, la plomada, y estableció la tierra, la dejó planita, parejita, pero algunos interpretan que la tierra es plana en base a esos textos poéticos. Pero si nosotros tomamos el contexto, el lenguaje figurado, la métrica poética, nos damos cuenta de que no es un lenguaje literal, es un lenguaje donde se exalta al creador. Y la verdad que está allí es que Dios es el creador de todo y no dependió del ser humano. Sin embargo, si queremos un relato histórico, narrativo de cómo Dios creó, tendríamos que leer Génesis. Nos va a decir otra perspectiva, ¿verdad? Exactamente. Bueno, estamos gratos porque ha estado con nosotros en este momento. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Hasta mañana.